Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa, bellísima, pulenta, anebuenada gente revolucionaria, motivada que está pulsando ahí las luchas territoriales en muchas partes del mundo. Les saludamos desde este colectivo radial llamado Aire Puro en su versión 642, tratando de difundir y adentrarse en algunas de las problemáticas sociopolíticas ambientales que lamentablemente hay tantas por tantos lados. Hoy estamos en un día frío, en este 6 de junio ya, cerquita del Huetipantu, se siente en la temperatura, se sienten las plantitas y en el aire que estamos terminando un ciclo, que se está aproximando otro, así que ahí pulsándoles desde ya que este cambio de ciclo sea bueno, sea positivo, liberador también. Muy buena a toda la gente, harta fuerza. Quisiéramos igual partir hoy día mandándole toda la fuerza a la gente, a la comunidad del Love Wenewen, a quienes le asesinaron a un peña, a su huerquén, Alberto Treukil. Y bueno, nada mucho que decir, solamente mandarle todos los cariños, la fuerza. Imaginamos lo que están pasando y bueno. Ahí vamos a profundizar un poquito en las informaciones que se han dado. Invitamos desde ya también a revisar Radio TV Liberación, Primera Línea. Por ahí estamos buscando una de las últimas entrevistas que se le hizo al huerquén. Y saludarle a toda la gente porque ya estamos en junio ya y no pasa nada. Por ahí ayer un amiguito me hacía reflexionar y me decía de que era impresionante para él cómo hace pocos meses atrás estábamos dispuestos a darlo todo y hoy día estamos cuidándolo todo. Entonces, no sé, quizás un poco poner en cuestión este encierro que estamos viviendo, este encierro voluntario y el miedo que se restableció y que tenemos que romperlo de nuevo. No podemos quedarnos ahí. ¿Por qué tanto cuidado ahora, po? ¿Por qué si antes queríamos transformarlo todo y estábamos dispuestos a todo y ahora ya no, al parecer? O sea, no creo que ya no. No sé, yo tampoco creo que ya no, porque hemos visto cómo si la gente sigue saliendo a la calle a pesar de toda la violencia que se vive, que lamentablemente cada vez es más fuerte, porque ya lo vivimos en octubre del año pasado, cómo sacaron a todas sus fuerzas policiales, a todas sus armas a la calle y ahora la están acrecentando cada vez más, pues naturalizándola, y a pesar de eso la gente sigue saliendo, la gente se sigue ayudando y sigue viviendo esta otra forma de vida que proponemos, pues, que es con la ayuda mutua, que es con muchas otras acciones de una vida más en comunidad, más solidaria, más respetuosa con el entorno. Así que no sé, yo igual veo que sí se sigue saliendo a la calle. Obviamente hay resguardos porque es un miedo que cuesta sacárselo también, pues, porque no es un miedo a otro, sino que es un miedo a la salud misma, pues. Entonces se hace difícil, pero yo veo que igual la gente está dando la pelea y la tiene re clarita también, pues. Como que cada vez más se ve al conversar en la calle con la gente que tiene la película re sacada de todo lo que está pasando. Claro. En acuerdo y en desacuerdo, pues. Que lo que pasa es que yo sí veo de que la gente tiene clara la película, pero ya no estamos con la misma vibración de esos tiempos. Entonces yo me empiezo a preguntar cuánto tiempo más estamos esperando, pues. Porque están pasando un montón de cosas, po. No es solo Pascualama, no es solo el megapuerto, no es solo la Jibia, También es nuevamente el asesinato de otro Peñi. Todas estas armas que tú decís que les compran entonces a los pacos. Entonces como que está un poco quedando la cagada y no sé, pues. Bueno, en realidad mi llamado no es para retar a nadie, sino que justamente es como para ir imitando ese ejemplo que decías tú del resto de la gente, pues si están saliendo para campo. Y hay que salir, pues. Hay que organizarnos y volver a hacer cosas, pues. Y no necesariamente dejar la cagada, sí. Hay que entender de que no vamos a hacer un llamado a dejar la cagada irresponsablemente, sino que responsablemente a construir un nuevo mundo y ese mundo lo tenemos que construir afuera de nuestras casas, pues. Y yo sé que eso es difícil porque tenemos miedo por si se restableció el miedo. Eso es lo que yo hoy día quiero llamar, a que evaluemos ese miedo que nos están restableciendo y que no nos gane, pues. Que no nos gane la organización, las redes que generamos y que salgamos con más fuerza a hacer de este territorio y de todos los territorios lugares liberados. Eso quería un poco partir diciendo. Esa, igual ahí como se están tratando de liberar y se está dando la pelea en muchos contra muchos proyectos de envergadura sociopolítico-ambiental que tratamos de difundir en este espacio radial, y por eso queremos entrevistar hoy a Lonco Rubén del territorio ahí de San Antonio. Que se están enfrentando a este proyecto del megapuerto, que ya lo hemos estado difundiendo un poco en este espacio y se ha difundido, la verdad, por hartos medios, la envergadura que tiene este proyecto de megapuerto en San Antonio, una expansión que significaría la devastación del poco ecosistema que va quedando allí en esa zona de la desembocadura del río Maipo, los ojos de mar conocidos que están ahí, donde hay una biodiversidad bien grande. Y que ahí se pretende instalar este megapuerto, esta crecida del puerto que ya existe, que es bien que ocupa harta parte de la ciudad de San Antonio y sus alrededores, que ya es bien invasivo y con esto implicaría una invasión mucho más grande. Totalmente parte de la IRSA, tratando de conectar ahí esos corredores bioceánicos con el megapuerto y con una línea de ferrocarriles bien grandotas que busca, o sea, no busca, pero que justo sacaría, expropiaría a mucha gente del sector de San Pedro ahí en Llolleo, expropiándole sus viviendas para poder hacer también crecer estas líneas de ferrocarriles que ya existen, pero que quieren hacer muchas más. Entonces ahí va a meter un contacto. Sí, contacto con el Lonco Rubén ahí que están dando la pelea desde pueblos originarios, desde esa posición, y también tenemos otro contacto telefónico. Sí, desde el Maule vamos a hablar de Codexca, esta chanchería que se pretende establecer ahí. Hay sorpresas. La Corte Suprema se manifiesta a favor del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y para eso vamos a tratar de hacer un contacto telefónico. Si no lo logramos, ojalá que lo logremos ahí con un productor de documentales que estamos tratando de mover. Si no, vamos a tratar de conversar con alguna de las personas de allá, unos corresponsables que siempre nos apañan. Así que eso por lo pronto. Dale, pues. Tenemos otro contacto más, ¿no? A propósito de la Ah, ¿verdad? Gilia. Sí, ¿verdad? Se me había reído. Sí, a propósito de lo que están llamando los pescadores a moverse por la jibia, porque, bueno, les quitaron todo. La pesca arrastre, esa gigante pesca industria, se trató de transformar, adaptar a embarcaciones más pequeñas para seguir devastando el medio ambiente. Les quitaron todos los pescados, mataron los que no le habían quitado por ley, le habían dejado solamente la jibia y ahora se la quieren quitar. Entonces los pescadores como son chorizo, locos choros de verdad. Así que ahí vamos a hablar con uno de los históricos y le vamos a preguntar a ver un poquito para que nos haga ese mapa, que la verdad es que hemos hecho esa entrevista antes con el Cosme, para que nos diga pues, cómo empieza esto, en qué es lo que va y qué es lo que se viene, pues. Esta lucha que también es por el medio ambiente, porque a mí me parece de que mucho, es cierto que no toda la gente, pero mucho de la pesca artesanal es súper responsable con la semilla, po. Porque es lógico, po. Si no dejáis semilla no comí el otro día, po, o el otro mes, el otro año. Entonces ahí hay una sabiduría que hay que recordar, Y también el rollo de la recolección, que también una salida económica a estas crisis es volver a recordar que somos recolectores, recolectoras. Esa. Entonces tenemos este aire puro 642 cargadito de cositas relacionadas con la mar y también invitando todo el rato a la movilización, a seguir también estos ejemplos de la gente que sigue haciendo resistencia en sus territorios y en su ámbito de acciones, siguen ahí poniéndole, a pesar de todo esto otro que nos quieren imponer, ahí la gente sigue con rebeldía. Así que, vamos también tratar de contactarnos con el René para que podamos hacer un aire puro más completo, aunque sea a la distancia. Vamos a ir a escuchar una cancioncita que se llama Sin Miedo, a propósito ahí de Ah, todas las revueltas. sí, está re buena, Cabris. Dentro de todas las penas y los dolores que tenemos, creemos que bailar y no sé, como alegrarnos mutuamente es bueno. Y esta canción yo creo que tiene harto de eso, de esta odio a la policía, pero también alegría porque estamos ahí organizadis. Esa. Con todo cara vamos a dar, la policía sabe que vamos a luchar. Ya no tenemos miedo para continuar. Mi derecho es dar por hecho poder caminar sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Pasa acá que la pobla sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mi vecina está despierta y sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Con todo cara vamos a dar. La policía sabe que vamos a luchar. Ya no tenemos miedo para continuar. Mire mi derecho es dar por hecho, caminar. Sin miedo. Ellos te callan, te engañan, disparan en la cara. Muchos han perdido la televisión porque daña. Te tachan mi falla, me voy a la batalla. No dejan ciegos para nominar más policías a la nómina. Suma, violación, secuestro y tortura. Suma, suma, suma, nunca dejas de sumar. No dejan ciegos para nominar más policías a la nómina. Suma, violación, secuestro y tortura. Suma, suma, suma, nunca dejas de sumar. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Saca dentro de ti, coraje, coraje para sobrevivir. Sin pera para adelante, nos cuidamos la espalda entre todos. Si me quieren dar muerte, voy bien armada. Paso entero fuerte, juntos somos más. Ponerse de acuerdo, con actitud alerta. Usando el cerebro, protegiendo la fuerza. Conto, conto, conto, conto, conta el piquete. Conto, conto, conto, conto. Apaga la tele, conto, conto. Conto, conto, sal a la calle. Conto, conto, conto, conto. Si no pasé. Con cara vamos a dar. La policía sabe que vamos a luchar. Ya no tenemos miedo para continuar. Mi derecho es dar por hecho poder caminar. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. En la mano una piedra sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. En cada esquina se hace fuego sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. La policía sabe que vamos a luchar, ya no tenemos miedo para continuar. Mi derecho es dar por hecho poder caminar sin miedo.

un gran saludo para ellos en este mes, especialmente para los pueblos originarios, que es el pueblo, es mes de los pueblos originarios, que de una u otra manera igual nos dan un día, que pero no nos reconocen más allá, solamente nos dan un día así para que queden tranquilos, ¿no? Es así. Claro. Gracias por el contacto, Peña, y gracias por la oportunidad que nos da de difundir las peticiones que tenemos nosotros y que lo que todos anhelamos acá en San Antonio. Exacto, Peña. Y de hecho, yo le decía fuera de micrófono que está agradecido también por su contacto, porque sin ustedes y sin todos los contactos que nos llegan al aire puro, en realidad este programa no haríamos mucho más que nuestra opinión. Pero más allá de las opiniones que tenemos, quienes estamos tratando de comunicar, de alguna manera felizmente estamos comunicando los procesos que están llevando a cabo la gente, y particularmente las comunidades. Ustedes, como la comunidad de la provincia de San Antonio, se han enfrentado a este proyecto que se dice que es un proyecto prediseñado para ser aprobado, ¿no? Por la cantidad de infraestructura que es el megapuerto de San Antonio. Si usted nos puede contar más o menos cuál es la situación, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática que se desarrolla en términos de la consulta indígena que no se realizó y que debía pasar en este estudio de impacto ambiental? Nosotros acá en San Antonio estamos agrupados como comunidad de los Kenche, de la provincia de San Antonio, donde son 8 asociaciones que integran esta comunidad, y una comunidad de la Afkenche también. Entonces todos ellos formamos nosotros y trabajamos en bloque para unir fuerza, y todos están trabajando ya hace un tiempo como comunidad de la Afkenche de la provincia de San Antonio. Y viendo este punto nosotros del puerto, que nosotros esperamos hasta el último minuto, hasta última instancia, ¿verdad?, de que el puerto se acercara a las comunidades indígenas a bajarnos el proyecto o a presentarnos el proyecto, así como explicarnos cuál va a ser realmente el impacto que va a tener en nuestros recursos naturales y en nuestra gente. Uh-huh. Nosotros esperamos hasta el último minuto que el puerto nos explicara eso a las comunidades especialmente. De hecho, el puerto está trabajando en difundir esto a la ciudadanía, pero nosotros como pueblo originario nos vemos afectados tal vez más que otras personas, más que otras ciudadanías. Nosotros, en el lugar donde se va a hacer este megapuerto, son ocupados también por asociaciones indígenas, donde hacen los rituales, donde hacen sus ceremonias. Uh-huh. O sea, aparte de eso, también eso es un lugar sagrado, consagrado para las comunidades. Entonces, viendo que no se acerca el puerto a nosotros, esperamos hasta última instancia, y lo que hicimos fue presentar la solicitud, ¿verdad?, a la entidad que corresponde, que hagan una consulta indígena provincial, para que nosotros podamos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, plantear la idea, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estaríamos dispuestos, cuál sería nuestro aporte con la mirada, ¿verdad?, siempre preservando la vida humana y siempre preservando los recursos naturales y la naturaleza misma. Uh-huh. Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra mirada, y esa es nuestra opinión que queremos hacer, pegarle al puerto, hacer nuestro aporte también, porque uh-huh. este puerto a gran escala es para la familia y para la gente aquí en San Antonio, va a ser terrible. Uh-huh. Nos están mintiendo con decir que va a ser un desarrollo para el país y el crecimiento económico del país. Todos sabemos, ¿verdad? Y por largo ocurrió lo del 18 de octubre, que en Chile está todo mal distribuido. Uh-huh. Este crecimiento, si bien habla del crecimiento económico del país, sabemos que no va a ser así. Y solamente se van a beneficiar unos pocos, siempre la clase élite, ¿verdad? La clase alta, los millonarios, son los que se ven beneficiados con este proyecto. Entonces no nos digan a nosotros, ya no nos pueden decir que esto va a ser un desarrollo y crecimiento equitativo para todos. Entonces, van a invadir, van a ocupar territorio, van a ocupar terreno, van a afectar la vida y la salud de las personas, el aire, el medio ambiente y los recursos naturales que ahí están. Entonces, debido a eso es que nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, la consulta indígena, porque, y esto no es que nosotros lo digamos solamente, esto es un tratado, ¿verdad?, de que firmó Chile en tiempo atrás, que donde lo obliga al Estado, en este caso, a que cada vez que haya una intervención, ya sea económica, recursos naturales, algún proyecto, debe ser consultada a las comunidades indígenas o pueblo originario existente en el lugar. Uh-huh. Como bien yo te decía, acá en San Antonio hay 8 asociaciones agrupadas y a ninguno de ellos se le consulte nada. Y eso es una ley que Chile lo firmó. Entonces, estamos, nosotros solamente estamos pidiendo que se cumpla lo que Chile, lo que está, lo que nos ampara en este momento. En eso estamos ahora bien pidiendo esta consulta indígena. Oiga, Peñi, bueno, ya esa es una práctica que del Estado y de los privados acá en Chile es bastante común, de no consultarle a nadie en realidad. Para la gente que no sabemos cómo son estos procesos, ¿cómo se hace? ¿Cómo usted, a quiénes ustedes recurren para denunciar de que estas consultas no se hicieron? Primero nosotros estamos denunciando a la Contraloría, que es la encargada, ¿verdad?, de velar que las normas se cumplan. Y las normas establecidas en Chile, en el Estado, en este caso, se cumplen. Entonces, Contraloría acá no está o no sugirió al puerto, ¿verdad?, que lo hiciera. Estamos pidiendo Contraloría y Cancillería. A ellos son las entidades que le estamos pidiendo a nosotros para que hagan la consulta ciudadana a las comunidades indígenas que están también. Pero, mira, esto, el puerto ya nos respondió a nosotros, a nuestro comunicado y a nuestro comunicado de prensa que hicimos. Y nos responde en un periódico local, donde nos informa que sí lo han considerado. Entonces, pero su explicación se basa más que nada en que ellos sí nos consideran, o saben que existimos, pero nunca se han acercado a nosotros. Nos dicen, sí, nosotros tenemos que considerar a las comunidades indígenas para que bajen el proyecto y lo puedan leer. Tal cual, ah, qué lindo. Para que bajen el proyecto, porque eso está, dijo, a libre disposición, y también los invitamos a que se acerquen, dijo, a que puedan hacer su aporte. Entonces, usted entenderá, Peñi, que dentro de todas nuestras comunidades indígenas, si bien tenemos profesionales, pero el proyecto es muy amplio, muy extenso. Claro. Para entender todo lo que está escrito ahí, es mucho lo que tenemos que explicarle a nuestras asociaciones, a nuestras gentes. Claro. Entonces, nosotros buscábamos que alguien, palabras simples, nos explicaran, por ejemplo, dónde va a pasar la carretera que van a construir. ¿Dónde van a expropiar los terrenos, las familias que van a ser expropiadas? Si bien dice, porque aquí habla de asentamientos de ciudadanía, de ciudadanos. Entonces, hay muchos lugares que se van a expropiar. ¿Qué pasa con los ojos de mar, por ejemplo, no? Los ojos de mar se van a hacer ver intervenidos. Y eso es el ojo de mar lo que hace es que también purifica el aire, porque es un gran contenedor, ¿verdad?, de los gases que emanan, que están en el aire, entonces igual purifica el aire, el claro. CO2 igual disminuye con estar esos humedales ahí. Claro. Y todo eso se va a ver intervenido. Y además los terrenos, los territorios, porque comunidades como el Tepitayo, que ocupan esos terrenos para hacer sus ceremonias, son lugares sagrados para el pueblo mapuche. Claro, y de hecho, yo sabes lo que pienso también, Peñi, que es un poco también el proceso de invisibilización de la historia, ¿no? Aquí se niega, en primera instancia, antes de la respuesta que les dan a través del líder del diario que usted nombra, se niega la existencia de Mapuche, de las Kenche, como ha sido históricamente, claro, digamos. Claro, como ellos todos saben que existimos, pero no quieren hacer nada para hacerlo. Claro. Tenemos que nosotros solicitarlo para que, pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es pedirle al puerto que envíen a sus especialistas y nos se junten con nosotros y dialoguemos. Mire, ¿sabe qué? Sí, mire, este va a ser el daño que le vamos a causar a ustedes, este va a ser el daño a la naturaleza, al medio ambiente, y no solo tanto al medio ambiente, sino que este es un tema de salud a futuro. Claro. Nosotros siempre nos proyectamos futuro, esto en unos 20 años, 30 años más, vamos a estar igual que Quintero, igual que Puchuncaví, con la contaminación de los niños. Claro que sí. Entonces, porque así de grave va a ser, porque este proyecto de San Antonio también queda abierto, no tiene término. La construcción, si bien se dura 10 años, pero dice que es un proyecto que queda abierto. O sea, peor aún, porque después si ellos dicen necesitamos más terreno, y para que siga funcionando, o sea, tienen que darle más terreno. Si dicen en algún momento necesitamos que se instale una planta más cercana al puerto, por ejemplo, en AM, lo van a hacer. Claro. Y ahí vamos quedar igual que Quintero, igual que Puchuncaví, la contaminación de los niños, del mercurio, del arsénico, o sea, todo la contaminación que emana un proyecto a gran escala, lo van a respirar las personas aquí en San Antonio. Entonces, por eso es grave para la ciudadanía, para el futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos. Oiga. Se van a empezar a morir las personas, y todos los empresarios que van a ser beneficiados de esto, ninguno vive aquí en San Antonio. No, sí. A veces no viven ni en Chile. Entonces, que aquí San Antonio lo que se va a convertir en una zona de sacrificio para que unos pocos, porque que para aquí estamos con cosas, no podemos decir que Chile va a crecer. No, pues. Unos pocos se van a ver beneficiados. Cuando hablan Angelini, de país, hablan de su país. Claro, Angelini, Mate, Larraín, Piñera, todos ellos se van a ver beneficiados con esto. Entonces, no nos digan que va a crecer el país, pues sí. Tampoco nos digan que va a haber más trabajo, porque se supone que un puerto que es moderno, ¿verdad? Que es todo automatizado. Entonces va a ser menos mano de obra, porque la tecnología, que lo que hace es menos mano de obra. Claro. Entonces no nos mientan con que va a haber mayor trabajo. Entonces son mentiras que siempre usan eso. Y yo hago el llamado también para la que los ciudadanos, ¿verdad?, de San Antonio y de la provincia, porque la contaminación va a llegar a Cartagena hasta Las Cruces, dicen los especialistas. Que el daño sería ambiental, sería hasta Cartagena, Las Cruces, claro. San Sebastián, todos esos sectores. Yo llego, ¿para qué decir? Claro. Entonces, el llamado a las personas para que también se puedan informar, interiorizar, y no quedarse con que el crecimiento económico va a ser aquí en San Antonio. Mentira. Porque todo lo que llega aquí se va a ir. Codelco toma sus cosas, ¿verdad? Lo ácido que trae, se los lleva a Rancagua, al Teniente, y no queda nada acá. Pero sin embargo, mire cómo funciona. En Rancagua, la mina El Teniente aporta a los colegios, aporta en pavimentación en la ciudad. Y aquí en San Antonio, donde pasa con todos sus desechos y toda la contaminación que deja aquí, no aportan nada. Sí, pero a veces uno se pregunta también si es que es un equilibrio eso, ¿no? Como la destrucción total versus algunas plazas que hacen. Yo me acuerdo que en Antofagasta ponían basureros en las plazas escondidas. Entonces yo no sé si se equilibra la balanza, ¿no? Mira, cuando está en riesgo la salud, no hay nada que pueda compensar la vida humana. Exacto. Usted está escuchando la voz de Rubén Antipán, él es lonco de la provincia de aquí de San Antonio. Estamos hablando acerca del proyecto, del megaproyecto, ¿cierto?, del puerto de San Antonio, esta expansión que quieren realizar. Peñi, en el contexto en el que estamos, porque está difícil la situación, ¿no? Y esto como una última pregunta, considerando también de que hace un par de días atrás asesinaron a otro huerquén, ¿cierto?, allá en el sur, en Coyipulli. ¿Cómo le damos para adelante? ¿Cómo le damos con la indolencia del Estado, esta tosudez que tienen los privados, esta persecución tanto policial y esta intención de generar una nueva inteligencia del Estado para perseguir movimientos sociales que tiene Piñera? ¿Cómo le hacemos para seguir adelante, Peñi? Y considerando también que muchos profesionales y gente no profesional con oficio está también tratando de aportar desde el pueblo chileno a la lectura de este proyecto para poder darle zancadilla a este gran proyecto. ¿Cómo le podemos hacer, Peñi? Nosotros partimos con la verdad, partimos un tiempo atrás con la pacificación de la Araucanía, cuando después Piñera aquí implantó el comando jungla de la Araucanía. Era solamente, eso no era un comando para prevenir delitos, sino que ellos eran los chicos provocaban los delitos. Entonces, y llamamos al diálogo, llamamos, ¿verdad?, a tener conversación mutua, y ellos nos ponen militares y carabineros en las comunidades. A nosotros nos tocó vivir familiares directos, porque tenemos familiares en el sur, familiares directos que te paraban con metralleta, con fusiles, ¿verdad? A los niños, los que iban en algún vehículo, te paraban y apuntándote. Eso es un daño psicológico a los niños. Y eso no lo ve nadie, no lo ve ningún, la UNICEF, no ve eso, esas cosas que nos suceden a nuestros hijos. Entonces, cuando alguien viene con prepotencia, viene con violencia, ¿verdad?, a intimidar, ¿qué hace? ¿Qué es lo que provoca en ti, a los padres, a los tíos, a los abuelos? Provocan una reacción que tú no quieres reaccionar. Claro. Entonces la violencia viene primero del Estado hacia las comunidades. Claro. Si a ti te agreden a un hijo, te agreden a un niño, matan a un hijo, ¿qué espera uno? ¿No va a esperar aplaudir al otro? No. Entonces aquí la violencia vino desde el Estado hacia abajo, ¿verdad? Con la muerte, primero con la muerte de Catrillán, que tuvo que pagar para que sacaran el comando, pero no sacaron el comando jungla, le cambiaron nombre nomás. Claro. Y ahora se llama Grupo de Operaciones Especiales. Son ellos los que se hicieron cargo, o sea, en el fondo es lo mismo. Pero hacen creer a la ciudadanía, eso es lo que da más rabia, que hacen creer al ciudadano común de que está todo bien. Y que ya sacamos comando jungla, cuando eso es mentira. Solo lo que hacen es sacar el nombre y le ponen otro nombre. Uh-huh. Y nuestras comunidades siguen militarizadas. Claro. Siguen con esa violencia. O sea, aquí tú por miedo tienes que hacer las cosas, moverte. O sea, uh-huh. Siempre difundiéndote el miedo, el temor. Uh-huh. Y nunca se ha buscado, ¿verdad?, el problema de fondo. Nadie ha querido reconocer cuál es el problema de fondo aquí. Y todos sabemos, el problema de fondo son los territorios. Uh-huh. Son la ocupación, la usurpación, ¿verdad?, de esos territorios. Y además, más aún, después de eso viene la ocupación de las aguas. Mm. Nuestras comunidades en el sur no tienen agua. Claro. ¿Por qué? Porque todas las aguas están privatizadas. Mm. ¿Y quiénes son los dueños del agua? Los mismos millonarios que están siempre en la gris. Mm. Son ellos los dueños del agua. Tú para poder sacar agua, Peña, tienes que pagarle al dueño del agua que está en tu territorio. Mm. O sea, si yo tengo una vertiente en mi terreno, tengo que pedir la autorización al dueño que me autorice a sacar ese agua que sale de mi terreno. Mm. Sí. Es el negocio más grande que han hecho los millonarios, los ricos. O sea, ni siquiera soy dueño de lo que emana mi terreno de afuera. ¿Para qué decir de los ríos de los lagos? Claro. Entonces la violencia de arriba hacia abajo, y eso ha provocado que, como pueblo, siempre estamos dando y preocupándonos, porque ¿qué es lo que hacen acá cuando alguien habla? Lo primero que hacen es callarte, ¿verdad? Claro. De alguna u otra manera, metiéndote preso, haciéndote un montaje. Lo que ha pasado con muchos hermanos en el sur, los que más hablan son los que lo llevan preso para callarlo. Claro. Pasó con este loco, Curimil, que estuvo preso después de haber ganado premio verde. Claro. Por defender la naturaleza, ¿verdad? Claro. Bien preso, imagínense. Mm. Eso es lo que pasa aquí en Chile. ¿Qué es lo que pasó también con este? Por reclamar sus territorios, reclamar sus derechos. Preso. Mm. Tú reclamas algo, te llevan detenido porque tienes que callarte. Y eso hace que haya más violencia. Yo no soy parte de la violencia de ninguna parte, ni aunque venga del Estado, ni de mi gente, así. Pero vamos viendo de dónde nace todo esto. Claro que sí. Y nadie ha querido reconocerlo, y ahora con la muerte del nuevo Peña que tenemos allá, con toda la militarización, uno duda de claro, con la uno no puede decir que Peña no, si está lleno de militares, lleno de carabineros, si es Huerquén, que ha dado la voz, que ha alzado la voz y que sabe mucha información, ¿qué es lo más fácil para el Estado en este caso? Un montaje y matarlo. Claro. Ya, Peña. Tenemos que lamentar otra muerte más y esperar que no seguir lamentando más muertes. Claro que sí, más vida es lo que queremos, pues estamos luchando por eso. Estamos luchando por mejor vivir. Nosotros le llamamos el que me monen, el mejor vivir. Eso es lo que buscamos como pueblo mapuche, el mejor vivir. ¿Y dónde estamos? Pues si donde estemos nosotros. La vez pasada uno me dijo, pero tú, ¿por qué andas reclamando si tú eres del sur y no, tú eres y reclamando en San Antonio? Oye, nosotros somos los primeros habitantes de Chile. Mi gente, mi pueblo, son los primeros habitantes de este territorio llamado Chile. Claro. Si alguien viene a decir que tú no pertenece acá, si Papuche no tiene niños. Yaupeñi, oiga, le agradezco esta entrevista. Los micrófonos de Radio Lafkenche, de Radio Placeres, están abiertos para todo lo que ustedes necesiten, que les podamos también aportar. Muy agradecido de esta entrevista y espero que en ojalá unas semanas más o en otro momento tengamos noticias positivas para ustedes como para nosotros que estamos habitando este territorio costero. Agradecido, Peñi Peucayal, que esté muy bien. Muchas gracias, Peñi Mañón, a todos mis hermanos y mis hermanas, y el llamado que estamos haciendo este mes de junio de izar la bandera mapuche que está en todas las otras casas. Eso. Así que para que ya que tiene una bandera mapuche, y será alza en su casa, en homenaje, ¿verdad?, que la lucha continúa. Eso. Buena, buena, buena. Muchas gracias, Peñi, que esté bien. De memoria. Peucayal, Peñi. Peucayal. Ahí teníamos entonces esta entrevista con el Peñi Rubén, que esperamos contactarlo en otro momento. Nos vamos a ir entonces con alguna musiquita, compañera. Vamos a ir a escuchar a Luanco con una musiquita que se llama Marichihueu.

Estamos de vuelta en este Aire Puro 642, un aire puro que estábamos hablando de el megapuerto, este proyecto de megapuerto que se pretende instalar ahí en San Antonio, y cómo las comunidades lafkenche están dando la pelea junto también con otras comunidades no lafkenche, otras personas ahí que están interesadas por defender el territorio. Y ahora, como les contábamos en un momento, vamos a hablar con René para que sintamos más llenito este colectivo radial. ¿Cómo está, René? Hola, bien, aquí haciéndole el avance de esta nueva normalidad. Vendido, escuchamos, hecho ya aquí en un inicio. Y claro, habíamos perdido el miedo en un minuto ante el Estado, ante las desigualdades, ante la precariedad, y nos habíamos articulado, pero llegó algo que justamente lo que causa miedo de la vida de nuestros abuelos, en fin, todo lo que los medios de comunicación han alimentado un montón, ¿ya? En esto hay responsables de cómo se maneja esto finalmente, y acá se maneja con esta dirección económica ultra que nos asemeja un montón a lo que hace Donald Trump o Bolsonaro, con una suerte como de inmunidad de rebaño que le llaman, así como que les da lo mismo cuánta gente se enferme o muera, que pase esto, que es algo que tenga que pasar finalmente. En lo que sí no estoy de acuerdo con el Checho, en el sentido de que y aquí estoy de acuerdo contigo, que la gente está consciente de, porque esta cuestión de la pandemia ha ahondado más en las desigualdades, en las precariedades, en la corrupción, dando cuenta un poco de cómo funciona el modelo de desarrollo. El tema es que el escenario es tan distinto al que teníamos en octubre, noviembre, con toda esta volada de la pandemia y con números que no dan tregua, especialmente a las personas que están trabajando en el sistema de salud, que de repente la estrategia durante algunos meses se acomoda, y por lo menos lo que estoy viendo, siguiendo, y lo que quería como compartir de cierta manera es justamente eso, ¿no? Cómo se levantan ollas comunes, cómo se levantan catastros de los adultos mayores y las necesidades que hay en los barrios, cómo los barrios tratan de innovar con estrategias que puedan ser que puedan como accionar desde el distanciamiento físico, pero no ahondar en el distanciamiento social que nos llama no solo este gobierno con esta cuestión de la pandemia, sino que el modelo neoliberal a lo que nos invita es justamente tener un distanciamiento social y que pensemos única y exclusivamente en nosotros mismos, en nosotras mismas y con suerte en nuestras familias. Entonces, esto, claro, pues le sacan el máximo partido al respecto, pero por otro lado se dan las respuestas colectivas y comunitarias que son re fuertes, fuertes en el sentido que dan cuenta del poder que tiene la comunidad para resolver aquellos elementos que el Estado se desentiende o hace un negocio. Yo leí unos números ayer de unas órdenes de compra como de factura, y el gobierno está gastando más o menos 1.000 millones de pesos en Cencosud, que es del Jumbo, está gastando 1.000 millones de pesos en las cajas de alimentos, pagándola con un costo como 25 o 30% mayor, con todo lo que significa la caja, el traslado, el envío, porque intentan individualizar también las soluciones a todas las situaciones en las que estamos. Pero por otra parte, las comunidades sacan estas respuestas, y las comunidades igual están alertas. Recordemos lo que pasó con Putaendo en plena pandemia, igual salieron a las calles, me parece, como nunca lo habían hecho en cantidad, y pusieron un poco su punto de vista sobre lo que tiene que pasar en el territorio y lo que se tiene que abordar. Eso, hay que tener cuidado, pero la movilización hoy siento yo que no es necesaria, como si es en Estados Unidos por una cuestión de lo que se vivió hace poco, pero no es necesaria la movilización así como en las calles céntricas de la ciudad, pero sí hacer las barricadas que hicieron las comunidades mapuches para detener el tráfico de la gente y vehicular de los que se iban a sus segundas casas, porque ni el gobierno, ni los milicos, ni los pagos hacían nada, pero sí es necesario salir a juntarse, a hacer las ollas comunes y recopilar el alimento y sanitizar los espacios que están ocupando tus vecinas y vecinos, porque tienen que salir igual a trabajar 5 o 6 días de la semana. Entonces, como que las acciones estratégicamente se transformaron en este minuto, porque empoderan más a la comunidad, que salen a demandar respuestas a un Estado que solo responder con más economía y con más mercado. Esa, pues si al final es como... Opinión. Así. Claro, claro, al final es como una opinión. Se ha visto cómo se adecua también la movilización y el trabajo como de transformación social a lo que se está viviendo. Pues a mí me parece que igual es como de repente súper arriesgado salir a manifestarse masivamente a las calles con la represión que hay, pues, con la fuerte represión que hay. Sí, y no solo por la fuerte represión que hay, sino porque este bicho maldito lo tienen descontrolado. Entonces, uno sin querer puede andar diciendo a gente que puede que lo viva asintomáticamente, pero cuando uno cacha lo que tienen que pasar las personas con ventiladores mecánicos y todo, es una cuestión súper cuática y severa que nos tiene que llamar. No a tener miedo, pero sí a tener cuidado, así como cierto resguardo. Me parece que en salir fotos y rayos, una cuestión súper facha, pero también hay una parte antisistémica que salió a manifestarse con un metro a distancia y colocando ciertos puntos que claramente estaban pasando desapercibidos. Claro, sí. Son cuestiones como estratégicas, entendiendo que la rabia está, y la rabia es aún mayor porque antes era la precariedad de la vida, que de repente pasaba para comer o te endeudaba y completamente. Ahora es la muerte de tus familiares, de tus vecinos, de la gente en los espejos, en la calle esperando la ambulancia, pero esa cuestión jamás se te puede ocurrir que va a pasar en Vitacura o Las Condes. Entonces, como que nos da cuenta este orden de que la rabia está intacta, pero que las acciones que nos llevan esa rabia se tienen que transformar para cuidarnos entre nosotros mismos, porque el Estado no nos pesca y no nos interesa para nada, solo de manera clientelar, haciendo show con cajas y haciendo puestas en escena, en fin, es como bien performático la acción de estos payasos y payasas. Sí, pues. Sí, porque los payasos y payasas son pulentísimos. Saltan con justa razón así los del Museo del Títere y el Payaso y todo. Sí, pues. Oiga, nosotros igual ahora queríamos darle con algunas noticitas para irlas comentando. El Checho ahí tiene una que está desarrollando para que la podamos ir comentando también. O sea, en realidad es una noticia que viene desde hace rato y que hay varios presos y presas políticas mapuche que están en huelga de hambre hace más de un mes. Y hay una nota que me gustaría que ustedes pudieran leer, que en realidad es de justo hoy día, 6 de junio, que el Machi Celestino Córdoba está en riesgo vital por la huelga de hambre líquida que lleva, y una medida que también ha sido adoptada por 9 reclusos mapuches en la cárcel de Angol. Bueno, por supuesto que le invito a leer la nota, pero también a considerar el estado de las cosas como estamos. En Estados Unidos, cuando fue asesinado el George Floyd, al muchacho que mataron, toda la gente salió a protestar y por ahí decían de que en las noticias de CNN se acabó el coronavirus, y solamente se está hablando de la protesta, pese a que la gente anda no está respetando la distancia y mucha gente anda sin la mascarilla. Al parecer no hay gente muerta por COVID en estos días, entonces cambió un poco la noticia y con eso se acaba un poco el miedo también. Y ahora aquí en nuestro territorio asesinaron a otro peñi, a un huerquén, que estaba su casa rodeada por milico y por pacos militarizados, y nos quieren hacer creer de que son personas que no están ligadas a ellos. Entonces yo invito a pensar de que lo que sucede en Estados Unidos es lo mismo que sucede acá, pues. De hecho sucede en el mundo entero, está pasando exactamente lo mismo. El establecimiento de esta dictadura global que está representada por los estados y que están defendiendo a los más millonarios del mundo. Y que hay gente que, como autoridades espirituales, precisan, ¿cierto?, de darle esta otra conexión a sus comunidades con la tierra, con la vida, con la fuerza, con el Nehuen que está ahí, y hoy día están en una situación bastante, bastante difícil. Entonces, como les digo, lean en radio.uchile.cl esta nota que es se titula Un mes y sin solución, Machi Celestino Córdoba en riesgo vital. Las peticiones son, bueno, que no se está aplicando el convenio 169 en los artículos 8, 9 y 10, que haya un cambio sobre el reglamento intrapenitenciario y aplique las políticas interculturales a las cuales se supone que se están llevando a cabo, bueno, y un largo etcétera. Consideren también de que al Peñi, al Huerquén que fue asesinado, me parece que el sábado 13, me parece que el sábado 13 de este mes, tenía una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos e iba a exponer la situación de hostigamiento policial que estaban sufriendo desde finales de mayo o mediados de mayo su comunidad. Tanto así fue de que en uno de los allanamientos su compañera tuvo un aborto producto de la violencia policial. La violencia policial, la misma que la gente está hoy en día en Estados Unidos dando la mansa cara porque se chorearon de eso, ¿ya? Entonces, nada, ahí échale una mirada. Hay gente en huelga de hambre líquida y, bueno, tenemos que apañar de alguna manera como ya lo hemos hecho antes. Oye, y como complementando esa noticia, no solo los comuneros mapuches están en huelga y movilizados, sino que también los huelguistas del 18 de octubre, de la revuelta popular en Chile. Recordemos, no me acuerdo el número exacto, pero me parece que son más de 2.000-2.500 jóvenes especialmente que están o en centros de Sename o en alguna de las cárceles, que también están movilizados para cambiar las medidas, resguardando un poco el bienestar de ellos, que están simplemente por manifestarse en contra de un gobierno que ha funcionado súper dictatorialmente. De hecho, lo que empiezan a compartir como reporteros independiente y reporteras independientes desde Estados Unidos, desde Minnesota, todo, es que se empiezan a repetir exactamente y de manera calcada las mismas estrategias que ocupó la policía chilena a propósito de este gobierno como mundial, tipo la guerra a las galaxias que decía el Checho acá. Las estrategias son las mismas, los soldados, los policías norteamericanos tienen tapado su identificación, en fin, hay una serie de elementos que dan para pensar en cómo hay una actuación colectiva y global para ir en la represión y la criminalización, porque acá en Chile lo tenemos que actualizar, y a propósito de la noticia de cómo el gobierno está incentivando la modernización de la inteligencia a través de fortalecer las capacidades y los recursos de las policías, de la PDI y de los militares para ir en persecución del enemigo interno, ¿ya? Enemigo interno que ya salió el Rodrigo Mundaca, Claudia Arco, un poco como parte de las personas que los policías tenían escuchas y seguimiento. Entonces estamos hablando de los liderazgos comunitarios que salen a defender, como el Rubén con el que conversamos y tanta gente más con la que compartimos en el aire puro, que son las personas que salen a movilizarse y a cuestionar este orden que es absolutamente indigno, que es absolutamente desigual y altamente corrupto, porque acá hay una cuestión súper importante de la corrupción entre el poder político y económico, que también varios investigadores y autoras han estado como a reducir, como la Maristela Lampa o el Eduardo Gudina, a los cuales invito también a leer a quienes puedan y quieran. Sí, pues de hecho yo he recordado mucho las declaraciones que salieron cuando salió la lista de los perseguidos por la inteligencia o supuesta inteligencia chilena de los movimientos sociales mentales. Eso fue bastante terrible, hay historias bastante terribles. Oiga, compañero,

Estamos de vuelta en Aire Puro. Usted está escuchando este programa que devela problemáticas o conflictos sociales, políticos, ambientales. Una triada que es necesario, desde nuestra perspectiva, comprender. Todas las cosas son lo mismo, ¿no? Todas las cosas están pasando porque en el mundo hay gente que quiere liberar y otras que quieren oprimir. Y bueno, pasa de que en Argentina, el 3 de junio del 2020, varios medios titularon que matan a golpe al líder feminista a horas del aniversario del Ni Una Menos. La mujer había presentado una denuncia por violencia de género la semana anterior a esa. Rocío Fernández, una artesana de 35 años y militante feminista de la ciudad de Jujuy, en Argentina, se preparaba para hoy conmemorar un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, pero tristemente no llegaría a vivirlo. Fue asesinada a golpe ayer. El principal sospechoso sería su pareja, y la policía, bueno, ya confirmó que ese hombre está acosándole, y la verdad es que no creo que haga mucho la policía. Como las mismas cabras dicen, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Así que harta fuerza para la gente ahí, para la compañera y para tantas otras mujeres que han sido asesinadas por razones similares. Bueno, les invito a buscar la Radio Temblor, que es de Panamá, está en los medios, tiene las redes sociales que se conocen actualmente, tiene su página, y un medio comunitario internacional que se vincula especialmente con lo que pasa en Panamá, y les invito como a revisar el contenido, porque van a ver que un poco lo mismo que estaba relatando el Checho con Argentina y la violencia de género, que se ve aumentada en este contexto de confinamiento. Hay cuestiones que están pasando y se están multiplicando en toda Latinoamérica, porque al parecer el capitalismo, al verse un poco, ¿cómo se llama?, desbalanceado con esta pandemia, como dice el Checho, hay un sector que trata de ahondar en esto, y el fascismo es el recurso como más típico que utiliza la burguesía en ese sentido, como para mantener su poder. Pero por otro lado, hay una parte liberadora súper importante que se viene incubando en los territorios, y tienen tanto miedo que al parecer lo que se refleja en Radio Panamá, y también pasa acá, van a tratar de ir por todos los minerales, los que ellos llaman recursos naturales y nosotros llamamos bienes comunes. Así que pónganle un ojo a Radio Temblor de Panamá, porque se refleja en otra tierra lo mismo que está pasando acá con gobiernos que solo se vinculan con el lado económico de las cosas, de la realidad. Vamos a seguir entonces con noticias de Argentina. Varios periódicos también en línea titulan que hay un revés al autocultivo. Este es del 5 de junio de este año. La justicia federal falló contra las mamás que fabrican aceite de marihuana medicinal para sus hijos. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el rechazo de un amparo interpuesto por la asociación Macame, que representa a mamás y nenas y nenes con problemas de salud que realizan tratamientos con aceites que extraen de plantas de marihuana que ellas mismas cultivan. Lo nombro porque dentro de esta onda del control pretenden controlar también nuestra salud, y nuestra salud a través de la yerbita y particularmente la marihuana es algo que le está funcionando a muchísima gente. A propósito, quiero mandar un saludo ahí a algunas personas en Rancagua que pueden estar escuchando en estos momentos, que también utilizan el aceite de marihuana para sanarse de las cosas que tienen. A propósito de Argentina, esta semana también vinculada con la primera noticia que viste tú, esta semana salió también como la resolución de un actor que algunas veces nos pasa desapercibido, pero que también es tan responsable de este modelo de desarrollo y de la dictadura en la cual estamos, una dictadura económica, que es la justicia. Y en esta semana lo que pasó fue que salió un juez en Argentina diciendo que un grupo de jóvenes que habían abusado sexualmente de una adolescente de 16 años habían tenido una suerte de incontinencia sexual. Es como que la explicación fue absolutamente inverosímil, absolutamente transgredora de todos los derechos que uno pueda pensar, no solo para las mujeres, sino que para toda la humanidad y las diversidades que hay, pero da cuenta de cómo también los tribunales de justicia han tenido un rol de impunidad con ciertos actores en particular y de severidad así concuática con, como tú decís, con los aceites de cannabis, con las diversidades, en fin, y con las distintas injusticias que se pueden ver. Oye, vamos a seguir dándole a Argentina entonces, porque hay otra noticia que está del 3 de junio, que viene un poquito de más atrás también, que hubo un brutal ataque policial con torturas y abuso sexual a 4 jóvenes QAM en Chaco. La noticia es tremendamente triste porque los apalearon, les tiraron alcohol amenazándolos que le iban a prender fuego, los abusaron sexualmente y bueno, ahora esto está en manos de la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos de las autoridades de allá de Argentina. Si bien repudiaron los hechos, ocurrió algo inédito, es que bueno, los policías fueron apartados del cuartel, y eso significa que se fueron a sus casas, ¿ya? Nada más que eso. No han sido publicados los nombres de las policías que participaron de estos hechos, y peor aún, los compañeros organizaron una marcha por los barrios al favor de los policías que generaron esta situación. Eso, la gente está demandando eso, de que en realidad ya esto es, no sé, se escapa a cualquier lógica. Nosotros sabíamos, yo lo dijimos hace tiempo atrás, los fascistas van a empezar a marchar, van a salir. Y esto es un hecho, digamos. Hay gente que va a salir a marchar, pacos en este caso, policías, que están saliendo a marchar defendiendo a policías torturadores, violadores de personas QAM en este caso. Bueno, sí, está pasando en Estados Unidos, pasaron cuestiones como similares, y en Brasil de Bolsonaro también, pues, o sea, las marchas y las movilizaciones que se dan o que se han dado fundamentalmente han sido de adeptos fascistas de ultraderecha del gobierno de ese psicópata. Pero bueno, yo una invitación, más que una noticia, es que si es que puede y si es que quiere, ya que también se viene el Huetripantu, póngale ojo a las páginas o a las redes que se vinculan con huertas colectivas, con compostaje, en fin, hay como varios elementos que nos pueden ayudar a reconectarnos con la tierra y su desarrollo, y las plantitas y las semillas, todo, y eso nos incide, siento yo, y pienso súper positivamente en la salud mental, en educación ambiental, en el contacto y en relación con tu familia, en fin. Como la invitación a buscar esas experiencias, que en Valparaíso hay un montón, se está haciendo un huertito, por ejemplo, en el Parque Cintura, y hay otros sectores más, en el Cerro La Raína, en distintos lados, que también en Cordillera, que se están multiplicando estas iniciativas. Y un saludo si están escuchando al Movimiento Cenizas, que también anda por esos rumbos. Bueno, vamos a seguir, parece que nos queda un poquito más de este bloque. Voy a leer algunos titulares nada más para que usted también los busque. El Mostrador, un periódico que ha sido un poco cuestionado, pero lo tengo que decir, que El Mostrador tiene una nota que es interesante, el ecotoxicólogo, ¿cierto? Hay un ecotoxicólogo que nos dice que, cáchate, el uso de amonio cuaternario y cloro al aire libre genera efectos negativos en el medio ambiente y nulo efecto desinfectante. Lean la nota, es un poco impresionante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que cuando llegan a los cursos de agua, estos componentes pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente. Y además de que es poco efectivo en superficies abiertas por la evaporación que se genera del cloro. Entonces, ¡guau! ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos solamente por esta desesperación, por este miedo, estamos como un poco haciendo lo primero que se nos viene a la cabeza. De hecho, hay otra nota que está en misesreport.com, ¿cacha? misesreport.com, una nota de Hugo Valderrama que titula "El miedo a la muerte nos llevó a la esclavitud voluntaria". Échenle una leída también a esa columna, está buena. un poco como contraponer esto que hablábamos al comienzo y que ustedes también decían, ¿no? ¿Cuánto miedo vamos a aceptar para que nos inmovilice y cuánta movilización vamos a generar para salirnos del miedo? Dele, dele. No, sí, porque me acordaba que también lo, parece que lo mencionamos la semana pasada, la doctrina del shock funcionó para instalar el modelo neoliberal, pues, y el hambre, justamente las ollas comunes de la crisis económica del 82 empezó como la articulación más potente y colectiva de la búsqueda de la caída de la tiranía. Eso. Esa. Ya para ir cerrando este bloque, también quería invitarles a que leyeran en el Facebook de Coordinadora Chorera un comunicado público que están sacando a propósito de la exigencia al Tribunal Ambiental para que se revoque la resolución de calificación ambiental que da paso a que se instale este proyecto de GNL Talcahuano. Recordemos que desde el 12 de mayo han estado como con juicios y cosas legales, y aún así se sigue, a pesar de las observaciones ciudadanas y todo lo que han hecho las organizaciones de allá, están dando todavía paso a que este proyecto se instale. Así que bueno, ahí las organizaciones de ese territorio están bien activas y viendo ahí cómo poder frenar este proyecto que invade mucho ahí el territorio. Y bueno, también invitamos a leer en www.mapoexpress.org el comunicado de la comunidad autónoma Huehuehuen ante el asesinato de su huerquén Alberto Alejandro Chouquil. Ahí usted va a tener algunos de los puntos, por eso le mandamos toda la fuerza a la gente. Hoy día es muy posible que el servicio médico legal entregue el cuerpo, hoy día a la tarde, hoy 5 de junio digo, y bueno, que lo despidan bien en el cementerio de Coyipulli. Mucha fuerza para la gente de allá, harto aguante, compañeras, compañeros, Peña y Lamien. Hemos visitado a la gente allá y bueno, ¿cómo no mandarle fuerza? Pues cómo no sentir, ¿ya? Recordemos de que estaba rodeado de pacos y milicos en el momento en que los mataron, que tres personas entraron a dispararle. Es lógica la conclusión. Eso, pues tienen más. Yo tengo dos titulares más que compartir, compañeris. René. No, yo solo despedirme, agradecerles a ustedes el participar del espacio de alguna manera, compartiendo como esa reflexión de conciencia del sistema y la maldad modelo, pero también de las danzas que siembran también los medios de comunicación comunitarios. Así que junto con la invitación esa que hiciste tú, la invitación a buscar a Radio Curruf en internet, a El Resumen, en fin, son como varias las iniciativas de comunicación comunitaria y alternativas que nos ayudan a tener una mejor idea de lo que pasa en realidad en esta larga y triste franja de tierra. Eso, que estén bien. Abrazo, compañero, que estés bien. Bueno, y quiero terminar con dos titulares, uno de la gamba.cl, que dice que en plena campaña contra el racismo, La Tercera trató de zorra y de mona a Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico. La nota es a propósito de una tribuna que le dieron a Ricardo Escobar, un ultraderechista, que hizo una opinión de la política, la zorra y el cuervo. Malditos ultraderechistas y maldito ese diario también. Y finalmente, para que lean también en algunos titulares, los heridos oculares del estallido social se encuentran abandonados en medio de la pandemia, tanto en cárceles como en el Sename, como decía el... Perdón, algunos en cárcel y otros en sus casas, sin servicio de salud, sin nada. Así que aguante, compañeras, compañeros. Le mandamos un saludo también al Huerquén Rojo, quien tiene varios títulos que invitamos a revisar. ¿Nos vamos a una musiquita entonces? ¿Estás de acuerdo? Bacán. Vamos a escuchar una cancioncita de Son Primate que se llama La Selva Valdiviana. Le mandamos un muy, muy cariñoso abrazo ahí a un compita que es parte de ese grupo de banda psicodélica, de cumbia psicodélica, al Chinito, que nos está escuchando por alguna parte del mundo. También le mandamos un cariño a la Ari. Y el Chino se mandó como una presentación de la canción. Entonces le voy a poner esa y la cancioncita y luego la escuchamos. escuchando Aire Puro. Les invitamos a escuchar el disco Descarga de Son Primate y ahora les presentamos la canción Selva Valdiviana, para que recuerden que todavía tenemos el decreto de ley 701 que se firmó en dictadura y que subsidia a la empresa forestal que tiene la gran de los territorios, así que por la defensa, vamos arriba, los medios libres. Y esto es un pequeño aporte de Son Primate con su tema Selva Valdiviana. Gracias. Thank you. Hoy la selva valdiviana la están deforestando. Hoy la selva valdiviana la están saqueando. Hoy la selva valdiviana nadie escucha su llanto. Es la raza humana que destruye a su paso. La organización de nuestra rebelión por nuestra tierra y por esta vida que hay. Gracias al agua que vamos a proteger para poder sembrar. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Puro, estamos tratando de hacer una llamada, así que en cualquier momento usted puede escuchar la voz de Cosme Caracholo, un histórico de la pesca artesanal, que ya hemos contactado con él para poder comprender los procesos de la ley de pesca, la espurria ley Longueira, comprender también cuál es la diferencia entre la pesca de arrastre y la pesca artesanal. Yo recuerdo de que en algún momento nos comentaba de que la ley de pesca lo que hizo fue establecer también un tamaño para la, o existía un tamaño para las lanchas artesanales, y estos locos lo que hicieron los industriales fue acomodarse a ese tamaño, pero estableciendo la pesca industrial. Recordar también de que también otra de las cosas que se hace es obligar a los pescadores artesanales a venderle su cuota de peces a las grandes empresas. Algo que es muy común también en la agricultura, ¿no? Que es sumamente común de que van y le compran la muy barato, muy muy muy barata las cosas que producen los agricultores a las grandes empresas, y esas las venden después en supermercados y en sus grandes tiendas. Como les decía, estamos tratando de hacer el contacto, ojalá que nos salga. Mientras tanto, les quería comentar algunas de las noticias también que se nos quedaron fuera. Una nota en realidad que me gustaría que leyeran, del Kurdistán en América Latina. Hay una nota que se llama ¿Cómo abolir la policía? Lecciones de Rojava. Y esta es del 5 de junio. Y ahí, bueno, hay toda una nota de que nos cuenta cómo más o menos la coexistencia comunitaria promueve, ¿cierto? Se promueve como un esfuerzo deliberado y consciente para reorganizar y reformular la sociedad. Es decir, que una vez más es la comunidad la que se puede hacer cargo de todas las cosas. Recuerdo un poco también la experiencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Ahí también hay algunos empujes que nos hacen a un poco como poner en cuestión las prácticas históricas que hemos tenido desde la izquierda, quienes se llaman desde la izquierda, y que nuestra diversidad justamente es la que promueve, apoya, alienta y celebra, ¿cierto?, la forma de organizarnos. Crecer un poco, ayer hablábamos también con unos compañeros en cómo crecemos en el respeto para que nuestros ismos no estén justamente por sobre la, ¿cómo decirlo?, la experiencia de vida de otras personas, porque lo que yo crea, siente y que es lo correcto no necesariamente es lo que otra persona cree y siente que es lo correcto. Por supuesto que estamos tratando de organizarnos, de unificar criterios, pero muchas veces no vamos a estar tan de acuerdo, lo cual no significa que nuestras ideas sean contrapuestas. Yo creo que eso también es importante, no a la dualidad en eso. Si una persona no está de acuerdo con tu idea, no es que esté en contra tuya, sino que está reflexionando de esa manera, de otra manera, y de esa manera entonces vamos buscando nuestro acuerdo y nuestros disensos. ¿Y ella comentaron, no, compa? Nada, de acuerdo nomás ahí con lo que dicen. Como que de verdad que se hace más cuando tratamos de dialogar los puntos de vista más que imponer uno sobre el otro. De repente se cae como lo mismo que estamos rechazando cuando tenemos esa acción. Parece que nos vamos a ir a una musiquita para poder establecer el contacto telefónico, porque hasta el momento no nos ha salido. ¿Te parece? Chile. Sí. Vamos, ¿sí?, a poner la musiquita al tiris. Déjame buscar cuál es. Dale nomás. Vamos a escuchar Cloroformo, ¿te parece? Ah, bueno. esta también es chistosa. Escúchala nomás, compas. Ahí seguimos tratando de contactar entre ustedes. Prende fuego el patrullero. Tengo una puta tan muerta de celos. Yo la vuelvo loco, una gata en celo. Ella nunca había estado con un pistolero. Le vivo haciendo bullying todos los raperos. Me ven llegar al par, está cagado de miedo. Yo lo cocino como un pollo al espiedo. A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego. Tu señora está de afuera en el de palperreo. Estoy duro como acero, yo me falopeo. Me dice que soy el mejor de todos los raperos. Me dice que hay el zorra, pero quien lo cuna. Soy el doctor, ella quiere que le dé vacuna. Soy el doctor, ella quiere que le dé vacuna. Ni yo un incereal, mi pica de esa chuna. Ni yo un incereal, mi pica de esa chuna. Me voy a morir. Thank you. estamos en este aire puro. Lamentablemente no nos funcionó el contacto telefónico que queríamos hacer con Cosma a propósito de este tema de la jibia que está tan álgido ahora. Queríamos tener más información al respecto, no nos funcionaron las comunicaciones, pero vamos a tratar de que para la otra semana sí se concrete esa entrevista. Ya como estamos terminando este aire puro, quisiéramos darle con un poco de actividades que se están realizando en distintos lados. Yo quisiera partir con ollas comunes que se están activando hoy, sábado 6 de junio, por Valparaíso. Del cerro al mar, levantando olla con dignidad. Así se titula esto y lo realiza es parte de las actividades de las asambleas de cordones territoriales de Valparaíso. Tenemos distintas ollas comunes que se van a estar realizando durante el día de hoy, sábado 6 de junio. Esta es por un lado tenemos la Asamblea Territorial de Cerro Los Placeres desde las 12:30. Esto es la Junta de Vecinos Progreso, el pasaje Lima con Sao Paulo. También tenemos el Comité Bellavista, el Cerro Ayuda al Cerro. Esto es desde la 1 de la tarde en Parroquia Nuestra Señora del Carmen, acceso por Héctor Calvo. También la Asamblea Territorial Playa Ancha y Centro Comunitario Ocupado El Hormiguero. Desde la 1 hasta las 3 van a estar ahí en Avenida Quebrada Verde con República. Aguanta El Hormiguero. Aguanta, hay harta defensa que están haciendo con ese espacio los cabres y más encima apañando ahí a los vecinos. Asamblea Territorial de Playa Ancha también desde las 12 en calle Juan 23, esquina Levarte y Avenida Playa Ancha, esquina Quebrada Verde. También la Asamblea del Descanso y Resistencia desde la 1:30 en Plaza del Descanso y la Resistencia. Se están haciendo recolección de alimentos y útiles de aseo, la Asamblea Popular de Cerro Alegre, todos los sábados desde las 4:30 en la Plazuela San Luis, y la Asamblea Territorial Marimonjas desde las 12 hasta las 2 en Feria Campesina de Plaza Esmeralda. Recuerda llevar tu recipiente limpio, asistir con mascarilla y respetar las medidas de prevención. Está buena la olla bruja del Belloto Norte. Domingo 7 de junio, ollita bruja, Belloto Norte, peluquería Canina Balú, Santiago 659. Almuerzos 12:45, 14 horas, cierto, lunes, miércoles, viernes, domingo. Se reciben donaciones. Compas, yo creo, bueno, hay otra actividad que es el sábado 13 de junio a las 17 horas en Chile, 18 horas en Argentina, 16 horas México, 16 horas Colombia. Quedémonos con las 17 horas de acá de Chile. Presenta un montón de gente, ¿cierto? A través de súbela.cl. Suelta el agua, Fest, Mujeres para el Agua. ¿Ya? Así que Suelta el Agua, varias mujeres cantando, tocando de... Las voy a nombrar: Perota Chingó, Lila Downs, Mariel, Lisa Humet, Pascual y la Vaca, Francisca Valenzuela, Javiera Parra y, para mí, todo el corazón con Anita Tijoux. ¿Ya? Bueno. Que ahora le hizo la tiré porque hizo un comentario ahí a los longis de la televisión y están todos enojados con ella. Porque le hizo un nombre que, bueno, quizás no fue tan lindo lo que les dijo, pero. Se lo merecen, claro. Así que Suelta el Agua Fest, sábado 13 de junio a las 17 horas aquí en Chile. Buenísima. Yo quiero seguir invitando a centros de acopio que se están realizando por la provincia de San Antonio. Se lo están activando desde la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Ahí se pueden meter al Facebook y buscar más información. Centros de acopio en Cartagena, San Sebastián, El Tabo, Punta de Tralca y El Quisco. Para ir gestionando, hay un catastro ya con familias que están en mayor necesidad, según los contactos ahí en las redes, y para poder ir distribuyendo algunos alimentos, algunas cositas a las distintas familias, son varias y es bastante poco lo que ha llegado. Entonces el llamado ahí a acercarse, cualquier cosita sirve, hasta hay una cuenta corriente ahí que se está difundiendo para que puedan también poner unas platitas, de repente una luca que depositen varias personas ahí ya va sumando y se pueden comprar algunas cositas o de repente hacerles llegar esa platita a la gente que la esté necesitando. Y a propósito de la entrevista que no nos salió pero que nos va a salir más adelante, Las caletas de pescadores de todo Chile se manifestarán para defender la ley de la jibia. Este lunes 8 de junio se llevará a cabo la primera jornada de movilización y defenderemos con toda nuestra fuerza lo que se ganó democráticamente y que ahora, aprovechando la contingencia, la industria quiere revertir en el Tribunal Constitucional. Ahí el presidente de la Federación Nuevo Amanecer, el que está en una de las entrevistas, así que ya sabe, este lunes 8 hay que manifestarse junto a los pescadores, pescadoras, pescadoris. ¿Hasta ahí nomás? Sí. Ahí nomás me quedé con actividades. No sé si usted tendrá otra por ahí. Sí, yo quiero decir en realidad de que invente actividades, júntese. Bueno, si usted quiere hacerlo telejuntación, haga telejuntación. Sigamos construyendo nuestras redes, fortalezcamos nuestras redes. Ya están hechas, ¿no? Sobre todo las cabras ahí como que se les nota caleta de que están con las redes potentes. Hagámosle, porque nos necesitamos, compañeros. La red de medio de los pueblos, todo, en realidad todos nos necesitamos un montón, así que aguante, compas. El fascismo quiere avanzar en estos tiempos y tenemos que no dejarlo. No tengo la receta, como siempre lo he dicho, pero seguramente usted tiene una, otra persona tiene otra y las vamos mezclando ingredientes y seguro que nos sale bueno. Sí, todo el rato seguir haciendo. Está bueno guardarse para ciertas cosas, agarrar fuerza y seguir haciendo desde cualquier actividad, pues si hasta el hacer huertas comunitarias es una actividad que es sumamente importante en estos tiempos, como decía el René ahí en un momento, es algo que también nos llama a la sanidad psicoemocional, espiritual. Entonces ahí importante también hacer todo tipo de actividades, toda es buena, toda sirve. Vamos apoyando los procesos también desde los distintos territorios, siempre cerca de nuestro territorio hay alguna lucha en defensa de los espacios, en defensa del buen vivir, en defensa de estos ecosistemas que tan bonitos nos parecen y que tanto nos sanan también. Oye, se me había quedado una actividad. Séptimo encuentro de charangos en el puerto. Tercera internacional. Más exposición de lutería. Del 18 al 20 de junio. Expo Lutiers desde las 12 horas y charanguistas desde las 19 horas. Jueves 18, viernes 19, sábado 20. Hay distintas actividades. Usted las puede buscar en Facebook Charangos del Puerto o en el Instagram @ Charangos del Puerto. Organiza Charangos del Puerto. Para que se le quede pegadito del 18 al 20 de junio, entonces, compás. Ahí le mando, aprovecho de mandarle un saludo a la Gigi, compañera de las bibliotecas populares, de la red de bibliotecas populares. A propósito de las redes, aguante las redes, compañeris, levantémoslas, sigamos ahí, alimentación, toda la cuestión. Y bueno, mandemos a la cana a todos estos locos: Mañalich, al Chadwick, al Blumel, a Pla, a quién más, al Piñera, por supuesto, al Rosas, todos esos locos tienen que estar por lo menos en cana. Esa, sí. Así que, Napo, ahí parece que se nos está yendo nuestro aire puro. Vamos a tratar de tener esos contactos que prometimos para hoy día que no nos resultaron. Vamos a tratar de contactar para la próxima semana a la gente del Maule, de San Javier, que están ahí con buenas noticias a propósito de esta empresa chanchera Coexa, que ya estaba con contaminaciones hace harto tiempo, más de 10 años. Hay un documental que hace poco salió ahí a dar vueltas por YouTube. Entonces ahí para poder ir informándose también de lo que sucedía, sabemos lo que significa tener una chanchera, o sea, no sabemos porque lo vivimos, sino que por las experiencias de los otros territorios, lo que significa tener una chanchera cerca de tu casa. Al parecer hay cosas legales que están beneficiando ahí a los vecinos y vecinas de ese territorio, así que bacán, ahí al aguante. Vamos a ver si es que podemos contactarles. También hay novedades a propósito de este proyecto de GNL Talcahuano. Vamos a tratar de contactar también a la gente de ese lugar, de la coordinadora chorera, y así pues, seguimos con más informaciones. La gente sigue dando el aguante en los distintos territorios, dando la pelea legal, social, ambiental, comunitaria, biológica, de todos los tipos de peleas, de todas las que podamos hacer